La comida de la zorra. Érase una vez, sobre el año 60, que dos primas llamadas Emilia y Milagro, en la siega del trigo y de la cebada, fueron a llevarle la comida a sus padres a la cueva de los corzos. Cuando de repente la mula en la que iban subidos se asustó y las tiró al suelo, con la mala suerte de que en ese momento pasaba una zorra y se les llevó toda la comida y todo el pan que llevaban hasta la casilla del Cubilla, donde empezó a comerse toda la comida. Al llegar corriendo ellas allí para intentar recuperar la comida, salió otra vez corriendo hasta la casilla de los giles, donde siguió comiendo tranquilamente hasta que llevaron ellas entonces salió otra vez corriendo hasta la casilla de los gigantes. Hasta allí también llegaron ellas sin poder correr más y con la lengua fuera. Pero no les sirvió de nada, porque la zorra siguió con su RQR hasta la cueva de la higuera, donde se lo terminó todo tranquilamente. Bebió agua y se dedicó a dormir el resto del día. Al día siguiente, las dos primas fueron a por agua a la cueva de la higuera, donde se encontraron el puchero de la comida vacío, el cual cogieron. Se lo llevaron para poner otro potaje y, por si les pasaba lo mismo, se lo comieron nada más que estuvo hecho. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. José Miguel Peña Rubio Gómez.